Navidad en Malvinas, edición 30 años. A 30 minutos de Capital. Este domingo 21 viví el mejor show de Navidad del país. Con entrada libre y gratuita. Navidad en Malvinas, edición 30 años. Más información en www.malvinasargentinas.gov.ar.